La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad tiene que ver con una noticia que leíamos hoy en Diario de Navarra. Hablamos con el responsable de la edición impresa de Diario de Navarra en la Ribera. Hablamos con el señor Jesús Manrique. Bienvenido, Jesús. Hola, muy buenas tardes, Paul. Muchas gracias por lo de señor, por cierto. Bueno, qué menos. Como sabes, el Tudela no va perdiendo 2-0, pero la noticia también la leíamos en vuestro periódico acerca de esas obras que tiene que ver con la reforma del polideportivo Ciudad de Tudela, que el informe que habéis conocido es que se va al doble, de 822.000 euros, se va superando el millón y medio. Pues así es, parece que todo queda pendiente también de una reunión que va a haber mañana lunes, en la que quieren revisar pues ese incremento del presupuesto, pero bueno, parece que sí, que se ha disparado casi al doble lo que estaba previsto, y que claro, según las propias declaraciones del alcalde, pues ahora la reforma también depende pues de esa revisión de los temas técnicos, del tema de la financiación, que también ha comentado que están intentando conseguir más financiación del Gobierno de Navarra, y claro, y también del acuerdo entre los tres grupos del equipo de gobierno de Tudela, de lo que opinen, de si creen que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Lógicamente, estas obras tenían un presupuesto, pero de repente un estudio más en profundidad, entendemos, ha hecho disparar las alarmas a la empresa constructora. Sí, no, más que a la empresa constructora, o sea, al final lo que el ayuntamiento hace inicialmente es como una, lo que se llama una memoria valorada, en la que ellos hacen una estimación de lo que van a costar las obras. Esas obras costaban más de 600.000 euros, pero se incluyeron también otra actuación que se aprobó en su día de los presupuestos participativos, que incluía el aumento de la zona verde de las piscinas. Por eso aumentó el presupuesto a 800 y pico mil euros, pero claro, ahora al hacer el proyecto ejecutivo de la obra, el que realmente concreta lo que va a costar, pues se ha ido prácticamente al doble de dinero, claro. Una obra que al final estamos hablando de más de 1,5 millones de euros. Un nuevo pabellón, completamente nuevo. Hemos visto en Palma de Mallorca, no desconocemos las características, pero por 2 millones de euros se están realizando verdaderas obras de arte. Entonces pone en cautela, ¿no?, toda esta información. Bueno, eso ya pues tendrá que ser decisión del ayuntamiento, de que haga lo que considere oportuno. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo que en Soria, un pabellón nuevo hace unos años ya, hace bastantes años, en los que las obras también costaban más dinero, no lo que están costando ahora, pues se costó 3 millones de euros. Entonces, claro, ya es cuestión de que el ayuntamiento pues valore las opciones que tiene, pero también, claro, pensando en esas condiciones que pone la Liga de Fútbol Sala, pues para que el Aspil Vidal pueda seguir jugando en Primera División la temporada que viene. Y es que esa era una de las conclusiones que llegábamos. Lo primero, se quitaron las goteras, como estamos hablando, que se invirtió, ya saben, hace 2 semanas, esos 3.000 euros para evitarlo, y era porque en septiembre se va a poner esas nuevas reformas. Pero esas reformas ahora mismo, en lugar de costar esos 822.000 euros, según vuestra publicación, pasan a superar el 1,5 millones de euros. Mañana todo hace indicar que va a haber una reunión de urgencia con los tres partidos que forman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela. Pues sí, yo al menos la información que tengo es que mañana hay una reunión técnica con técnicos del Ayuntamiento, con los redactores del proyecto y demás. No sé si también habrá una reunión entre los tres grupos del equipo de gobierno, pero bueno, al final veremos cómo avanza el tema. ¿Y cómo termina? Porque claro, al final el aumento presupuestario es muy grande, y habrá que tomar una decisión de si se hace, no se hace, o si se busca alguna otra alternativa, o si se consigue también más financiación del Gobierno de Navarra que pueda hacer viable esa inversión. Pues es la noticia que compartimos por parte del Diario de Navarra, del señor Jesús Manrique, que ha querido ponerse al micrófono hoy en esta tarde de domingo, que por cierto, espectacular para pasear, así que no te la interrumpimos más, y como vemos, vamos a ver si en la segunda mitad el Tudela nos remonta. vamos a ver si hay suerte y remontamos y podemos dar un salto de cara a poder meternos en playoffs. Ojalá sea así. Gracias, Jesús Manrique. Gracias, Paul. Hasta aquí esta información que compartimos con ustedes después de haberla leído en Diario de Navarra. Seguimos, quedan 6 minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento también en el que haremos un repaso de los marcadores de los equipos riveros y, como ya están escuchando, del Tudelano, que va perdiendo por 2-0 en Las Gaunas.